tu maldad es ineficaz contra mí. Déjame abrazarte, debes perdonar mi debilidad. Ha sido grande. Si ayer el cielo no fue solo tú. Solo conseguirás que esto se agrave. Una oportunidad con el odio no conseguirás dejar de llorar. No reirás.